Si usted lo ha hecho bien, ahora está totalmente dormida. ¿Te sientes sola? ¿No tienes a nadie que te caliente las sábanas por la noche? ¿No te sientes deseada? ¿No despiertas el interés de ningún hombre, excepto el de tu padre o el de tu hermano? ¿No tienes hermano y tu padre hace tiempo que se fugó con una mujer a la que deseaba más que a tu madre? El poco éxito de tu madre con los hombres es un precedente familiar del que no puedes escapar. Tus amigas están casadas y tienen hijos y viven en pisos enormes en el centro de la ciudad y tienen un trabajo en el que se sienten valoradas y juegan al pitch and putt los domingos con matrimonios de tu generación y no te invitan porque tú estás sola, todavía vives en casa de tus padres, no tienes amor y ni siquiera tienes un gato. Si sientes ataques de ansiedad continuos y ya estás pensando en conocer a tu hombre por internet, pero no puedes hacerlo porque tampoco tienes dinero para pagar el ADSL de Telefónica, no te preocupes.